La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. El nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. ¿Qué más quieres escuchar y para cuál concierto quieres ir? Tengo boletos para ver Aventura en Nueva York, en Miami, en PR. Boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York. Boletitos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas el 1 de junio en el Hard Rock Live de Miami. Héctor el Bambino, tú sabes. Con los bacatrales. Zumbatego. Vuelve la vallar del negro tal de Easy. Pa' la nena y pa' la Missy. Déjate llevar que llevo el niche de Boris que en bella. Representando bien duro pa' los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara. Combinación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo. Agua, agua, cosa del codo. Si no me quiere, yo no me fogono. Que lo que suelto es más su camba pa' la que se lampa. ¿Para qué? Pa' que mi pollito mueva su nalga. Con lo que tú, tú me la payarte, le mete el dunce. Pa' que el latico mueva su. Chulería en pote, vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y el que se pone bruto solito se enfalda, no se hacerlo con la ropa puesta. Quedó tan asqueroso que hasta afecta lo que hay en vieja. No te calpa el mundo, si yo no sé, yo no abundo. Oye, pa' que mangue, te llegó el tambumbo. No te me pongas patrona, llegó el de barrio Carola. El área este abusando, que traiga lo que traigo.

que tú no te sabes mover. Sabe mover. No te, no te sabes mover. Demuestra, demuestra. Porque tú no te sabes mover. Está lenta, ya te solta. Por no moverse vaina. Quieres por la cosita, por fuera se te ve bonita. Tengo lo que te pone a gris. Ay, déjate pantalón, que el panteonita se te quita. Yo sé que tú eres malito, quien te ve no eres chiquito. Ay, ay, ay, Lupita. Vaya la rechura, si te digo todo recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido, y yo más que tú que soy bandido. Tú atrás de mi comarido, ahora le voy, eso suena chido. Ey, tú di que prima es loca, ven pa' acá y abre la boca. Que como tú quedan pocas, no digas nada que hoy se choca. Lupita, así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Ay, ay, ay, ay, Lupita, así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Dame cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, que fita mi cinturita, que fita mi cinturita, que fita mi cinturita. Dale, mami, dale. Ay, ay, ay, Lupita, que fita mi cinturita, que fita mi cinturita, que fita mi cinturita, que fita mi cinturita. Ay, Lupita, que fita mi cinturita, que fita mi cinturita. Lupita, que fita mi cinturita. Ay, ay, ay, Lupita, dame cinturita, mami. De la semana. Quiero una copia de esa mezclita de reggaetón y dembow para seguir haciendo ejercicio cuando haga mi workout. La gente que me escucha en los gimnasios también, a lot of people listen to me in the gyms, ¿no? While they work out. La gente que está trabajando conmigo, los que están workeando, camellando, dándole duro al trabajo, los que están en su casita, su apartamento, let me know where you at. Déjame saber dónde está en sintonía conmigo para saludarte en este miércoles, ombliguito de la semana. Vamos para la línea, habla con el pueblo, 1-800-315-9790. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. Hola, buenos días, buenas tardes. Lupita, ¿de dónde me llamas, baby? ¿De dónde me llamas? De Yonkers, Nueva York. ¡Yonkers en la casa! ¿Cómo te llamas, baby? ¿Cómo te llamas? Lupita, me llamo Lupita, me llamo Guadalupe. Mentiras, ¿de verdad? Sí, claro, Alex, yo soy de México. Ay, Lupita, dame cinturita, dame cinturita. Dale, Lupita, dale. Ay, Lupita, dame cinturita. Pero, ey. ¿Qué coincidencia, mami? Voy a jugar la lotería hoy. I'm gonna play the lottery today. Wow. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Quiero saludar a mi esposo, a Tess, es un turco, déjame decirte que escucha mucho la radio porque yo se la pongo. Y ahora cada que tú dices tú sabes, él dice tú sabes, se aprendió tu palabra, tú sabes. ¡Tú sabes! Un turco escuchándote. Dile que muchas gracias por la sintonía y por el apoyo, dile, de parte mía, ¿ok? Claro que sí, quiero saludar a mi esposo a Tesh, que está trabajando, haciendo DoorDash, y quiero saludar también a la compañía donde trabajo, a TLC Transportation y todos mis compañeros que están trabajando en el bus de la escuela. Beautiful baby, muchísimas gracias Lupita, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar, mi gente de Yonkers. Ay Lupita, chichita, mi cinturita. Ok, ponme una más, una más. Hello, buenas, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, ¿cómo tú estás? ¡Saludos! Hola, bebé, hola, bebé, hola, bebé. Habla Pan y Pollo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Pan y Pollo desde Miami. ¡En la casa! ¡Ale! ¡Saludos! ¡Qué buen equipo! ¡Que todo muy bien! Oye, dos saluditos quiero enviar especiales. Mete mano. Tú no te vas a adivinar, no. Uno para la wifi, porque esa sí se ha gozado. Es así, muchachos. Para la tuya. Oh my, ¿cuál? ¿La mía? ¿Cómo así? ¿La mía o la tuya? ¡La tuya! ¿La mía o la tuya? ¡La tuya, José! ¡Viaje a Dubái! ¡Ale, tú eres el final! ¡Tú eres el final! Gracias, Ale, y el segundo saludito al mundo entero, desde Dubái, Colombia, Bogotá, Barranquilla, el mundo, Santo Domingo, mi gente, a todo el mundo. ¡Ey, saludos, brother! Gracias por tantos años de amor y de felicidad para nosotros. Gracias, Ale, gracias. Siempre la orden, mami. Tú no sabes lo que tú haces con nosotros, tú no te lo imaginas. Usted sabe, mami, que para eso yo estoy aquí, para servirle siempre. Usted sabe cómo soy. No, Dios te bendiga siempre. Tú eres, amén, el final. Oye, ¿cómo está el dominicano? Tú eres el final. Baby, no. Tú eres el final. El final. Thank you, Alex. Thank you por tanto amor, tanto. ¿Tú eres capitaleña o del Cibao? De una y de la otra. Si me adivinas, te regalo dos tickets yo a ti. ¡No! Yo soy de Baní, del sur, de Baní. ¡Dale para abajo! ¡Dale para allá! ¡Dale para abajo! Iba a decir el sur. Se me fue. ¡La gente del sur! Te iba a regalar los tickets, te los perdiste. Bani. Sí, mi amor. Mami, Bani. Toda mi gente de Bani. Un abrazo, mi amor. Dale para Bani. Un besito, quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. Yo te voy a dar los dos tickets que me dio la policía ayer por hablar por el celular. Ok, voy para allá. Preparándote la ñapa, viene bajando la próxima mezcla ya para terminar hoy miércoles, sombrito de la semana. ¿Con qué terminamos? ¿Qué quieren de ñapa? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending musicalmente hablando? Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luis, mi body boy, Tiny T, Jesús Romero.